Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loco, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loco, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Yo que debería estar encerrada en una jaula. ¿Cómo fue que terminé al ladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte. Sin merecerte. Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte. Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero. Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí. Loca, loca. Yo tengo más ruinas que Machu Picchu. He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho. ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que por la cabeza. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí.